corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Este lunar te tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo ve a nadie. Cielito lindo que a mí me toca, ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca, no se lo ve a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones.